Buenas noches, esto es Ruido Rebelde en la FM recuperada. Esta noche arrancamos a todo pan rock comunista, Los Acción Directa, vieja banda argentina muy comprometida, El Ojo del Amo, la canción que pasaba. Si quieres comunicarte con nosotros, nada más tienes que hacer, llamarnos al 466-6559 por mensaje de texto al 156154-0359 y si quieres visitar nuestra página web para poder escuchar algún programa anterior, nada más que tiene que hacer en ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Hoy arrancamos el bloque ibérico con un verdadero clásico de la escena pan global. Estamos hablando de los Eskorbuto. Esta banda Eskorbuto es unos clásicos del rock radical vasco. Esta banda estuvo afincada en la cuenca del Nervión, que es una zona industrial donde se pueden reflejar la vida de una ciudad gris, una ciudad llena de paro, en lo que estamos hablando del 83 o por ahí, después de una gran depresión económica. Salió esta banda muy ácida y muy punk, que se llama Eskorbuto, que allá por el 83 sacó un single, del cual hemos sacado todo un himno, que se llama Mucha Policía, Poca Diversión, que viene a expresar un poco lo que es la vivencia del momento. Seguimos con más bloque ibérico, en este caso nos venimos a tiempos más recientes, década del 90, vamos a compartir con ustedes una gran banda de Zaragoza que se llama El Corazón del Sapo. Esta banda de Zaragoza empezó su andadura por el 91, lo que vamos a escuchar es un poco de hardcore punk de una banda muy comprometida, política, que tocó mucho en la movida de los centros sociales de Madrid, de Barcelona, con especiales conciertos en La Menuosa, recordado por mucha gente. un gran concierto. Esta banda finiquitó en el 2000 y el tema que vamos a escuchar, ¿cuál es? Ritmo de Resistencia. Esta semana en el reporte de la escena nuestroamericana vamos a compartir con ustedes una vieja banda de Paraguay. La escena de Paraguay no es muy conocida en el mundo en lo que respecta al punk, al metal. 200 Muertos, que es la banda que hoy vamos a compartir con ustedes, es una vieja banda, una de las bandas precursoras de la escena punk en Asunción. La canción que vas a escuchar se llama Cerdo Genocida. Estamos en Brasil, vamos a escuchar una banda muy conocida que se llama Social Chaos. Esta banda empezó su andadura por el 2001, están haciendo ahora una gira por Sudamérica y lo que vamos a escuchar de esta banda de Sao Paulo es Imperialismo Americano. Esta semana en el bloque antirrepresivo tenemos acá en el estudio con nosotros a Ariel, integrante de la 29 de mayo, a propósito de lo que se va a realizar el día sábado 25, un escrache a la comisaría primera de Morón. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Sí, el día 25, el sábado que viene, se va a realizar un escrache a la comisaría primera de Morón. Organiza la mesa de escrache del oeste. Nosotros también estamos formando parte. ¿En qué va a consistir la actividad? Más que nada va a ser una actividad político-cultural en donde se va a ir marcando la zona donde se delimita la comisaría. Va a haber murgas y bueno, va a ser un escrache más que nada con características culturales. Claro. En términos históricos, recordemos que esta metodología de lucha había sido muy utilizada por hijos hace unos 15, 20 años atrás, pero los scratches tenían otro contenido, ¿no? En realidad el contenido histórico es el juicio y castigo a los genocidas. Nosotros hemos participado en otros scratches que bueno fueron con otra metodología y demás. Hemos adecuado nuestro lineamiento para poder formar parte del scratche y bueno es así. Digamos que en este amplio marco de organizaciones que convocan al scratche, políticamente, ¿qué han discutido, digamos? ¿Cuál es el sentido político de esta acción a realizarse el sábado? Más que nada, remarcar la continuidad del aparato represivo, ¿no? La comisaría primera de Morón funcionó como centro clandestino de detención durante la década del 70. Fue en democracia en la comisaría donde se torturó a un pibe, un laburante de apellido Durán, en donde se reconoció el caso por ser uno de los primeros casos en el cual se ha utilizado la picana eléctrica. Recordemos a los que están del otro lado que Sergio Durán fue torturado en la primera de Morón mediante la utilización de la picana eléctrica, ¿no? Hay imputados que están prófugos, es decir, los policías, los responsables materiales de haber asesinado a Sergio Durán, en este momento se encuentran prófugos de la justicia. ¿Es así esto? Así es, ¿no? Nosotros lo que decimos es que bueno, la justicia es de clase, funciona para defender los intereses de la clase dominante, y nosotros entendemos que hay que deslegitimar tanto a la justicia como a las fuerzas represivas, porque es la única manera de tratar de crear una subjetividad en la gente. Recordemos la convocatoria, día sábado 25, ¿a qué hora se juntan? ¿Cómo puede hacer aquellos que estén interesados en participar? El sábado nosotros como organización nos juntamos en el Busto del Che, en la Plaza San Martín, 13:30 horas. 14 horas estaremos llegando a Morón, y bueno, 14:30 empezará la movilización hacia la comisaría primera. Bueno, la recordamos entonces para que tomen nota: sábado 25, 14 horas en Plaza La Roche, frente a la estación de Morón. Se concentra ahí esta mesa de escrache compuesta por múltiples organizaciones sociales, políticas y culturales. Ariel, te agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, reitero, sábado 25, 14 horas en Plaza La Roche. Y para ir cerrando el bloque, nos vamos a despedir con un tema de Boicot que se llama Represión. Lleváis las masticas en la cara. Represión, represión. Trabajáis para el poder. Represión, represión. Lleváis las masticas en la cara. Represión, represión. Trabajáis para el poder. Represión, represión. Lleváis las masticas en la cara. Represión, represión. Trabajáis para el poder. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.

sin límites. Música sin fronteras. En el reporte que hacemos siempre en las rarezas globales intentamos por ahí acercarte música de escenas que no son muy frecuentes por estos lados. En este caso vamos a ir a Malasia a escuchar a Next Tag. La canción que vas a escuchar se llama Band Hardcore Halaki High. Seguimos en Asia, nos vamos a ir ahora a Japón a escuchar Flash Gordon, banda Crust Grind de la escena japonesa. La canción que vas a escuchar, I Scream, You Scream. Nos vamos ahora a trasladar a Bulgaria, vamos a escuchar una vieja banda búlgara, estamos hablando de los Aurora, banda de pan rock, vamos a escuchar del disco Balkan Express la canción que da nombre al mismo disco. Sobre la voluntad como la tuya, y en el sur. Mandamos un saludo a Víctor Inaza por comunicarse con la radio y vamos a seguir con un poco de raíces globales. Nos vamos a ir a Suiza, vamos a escuchar una banda que se llama World Case Escenario y lo que vamos a escuchar es Call Out the Repair. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Nos vamos a ir al hardcore de los 90, en este caso a compartir con ustedes Existencia de Odio, vieja banda de las pioneras del hardcore de Buenos Aires. En este caso, la canción que extrajimos estaba en un cassette, su primer demo, se llama Religión. tu soy poderoso, fue la idea de ser superior. Fue la café, altas me gustan, se tiene que respetar. ¡Religión! Todos aquellos pequeños humanos cayeron en algo como torsión. En algo más grande que su libertad, cayeron en algo. ¡Religión! Pobres humanos, pobres esclavos, pobres ilusos, pobres creyentes. Pobres humanos, pobres esclavos, pobres ilusos, pobres creyentes. Bueno, les recordamos que el día domingo 26 va a haber una fecha hardcore en el Centro Social y Cultural del Cañón. Van a estar tocando Insurrección junto a Igualdad de Condiciones, Contra Tus Palabras y Asesinato en Masa. Esto va a ser a partir de las 17 horas en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Vamos llegando al final de Ruido Rebelde de este lunes. Les recordamos que el sábado 25 se va a hacer escrache a la comisaría primera de Morón. Esta dependencia funcionó como un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar, y en democracia se ha sentado un grave precedente, ya que en esta comisaría Sergio Durán fue asesinado, víctima de la tortura con el uso de picana eléctrica. En este caso, los imputados, que son policías, se encuentran prófugos. Así que la actividad está convocada para las 14 horas en Plaza La Roche, frente a la estación de Morón. Desde allí va a partir la mesa de escrache de Zona Oeste, conformada por múltiples organizaciones políticas y sociales. Y el día 26, fechita en El Cañón, en el Centro Social y Cultural El Cañón, que está en Monsegur 260, esquina Irigoyen, van a estar tocando Los Insurrección, que es una banda de New York hardcore metal de Capital. Va a estar tocando Igualdad de Condiciones, otra banda hardcore de Zona Sur, Contra Tus Palabras, que es una banda de la zona de Luján, y Asesinato en Masa. La fecha es muy accesible, 5 pesos más un libro educativo para la Biblioteca Popular del Centro Social. Esto va a ser a partir de las 5 de la tarde, Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno, lado sur. Y estamos llegando al final de En Serio, y hoy nos vamos como corresponde, ¿o no? Y por supuesto, pasamos de la banda local Bombarderos, pero nos vamos a ir con una de las mejores bandas argentinas. Así que, chavales, nos vamos a ir con un disco de Zoreto, el que se llama Crestas Asesinas. Este es un disco que marcó historia, el cassette de Zoreto allá por los 90. Banda que tenía un compromiso político importante. Recuerdo ahí en la Plaza de San Justo tocaron, digamos, en ollas populares y movidas desocupados en la zona de La Matanza. Nos vamos con Zoreto. Lunes próximo estaremos en el aire. Crestas Asesinas, y hasta la semana que viene. Caminar en la desolación, miseria, saqueo, sangre y dolor. ¡A la!